El director del grupo Retrovador, el guayaquileño Wilman Ordóñez, está vía telefónica con nosotros para contarnos sobre la historia del amor fino en la tradición montubia, a desarrollarse hoy en la sala de conferencias del Terminal Terrestre de Manta a partir de las 2 de la tarde. Damos la cordial bienvenida. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por esta oportunidad. Para mí es un gusto siempre y una complacencia compartir con ustedes. Wilman, buenos días. Muchísimas gracias por atender este requerimiento y que nuestra audiencia pueda acercarse y conocer un poco más de la historia del amor fino, su pasión, su trabajo que permanentemente lo está realizando. Muchas gracias. La historia del amor fino se cuece un poco en las relaciones cotidianas de una cultura que es transmitida desde Arabia hacia España y de España, sobre todo en esos 800 años de conquista de los árabes a los españoles, y de los españoles a través de varias culturas un poco mezcladas en un proceso de hibridación entre gitanos, moros, andaluces, gallegos, galicios, etcétera, flamencos, sobre todo, de donde viene y proviene el amor fino en su historia como cante jondo o cante de bailes de golpes de tierra o zapateos. Entonces, en la zona del litoral ecuatoriano, el amor fino que deviene del amor cortés, el amor de caballeros, el amor de los antiguos cortesanos que acompañaban a sus princesas y a sus reinas en saraos en los que de alguna forma se iban cantando estas canciones que habían sido transmitidas de generación en generación. Entonces llega a nuestro litoral, a nuestras costas, entre el siglo XVII y el siglo XVIII, pero aparece en el siglo XIX, a principios, cuando la denominación de amor fino, así separado, no junto, de amor fino, se estaban cantando entre las clases altas, las clases pudientes del Guayaquil y del litoral de esos tiempos del siglo XIX, ¿no? Pero no obstante, si proviene del amor cortés, del amor señorial, del amor romántico, un poco se va convirtiendo el amor fino en el XIX en una especie de respuesta ante las dictas clericales e institucionales de la época. Ahora, si este fue de una época antes de, por el siglo XIX, ¿cómo mira Wilman Ordóñez el mantenimiento del amor fino en el Ecuador? En estos momentos, como una reivindicación de derecho cultural y de derecho político del pueblo montubio, porque es el amor fino de alguna manera quien lo visibiliza en estos procesos interinstitucionales y de relaciones actuales modernas, ¿no? Entonces, a través del amor fino como un canto mayor, como yo lo defino en mi libro, que ya va para cuarta edición, que se llama Amor Fino, Canto Mayor del Montubio, yo lo defino como un verso de amor doble sentido, un desafío, una respuesta, una de alguna forma manera de defender esos derechos políticos y esos derechos culturales. Entonces, a través del mismo amor fino es donde, a través de la oralidad, en la tradición del amor fino, es desde donde volvemos a reconocer lo montubio y a los montubios. Entonces, es muy esperanzador eso, en el que me permite un poco reflexionar si acaso la cultura montubia aún mantiene sus elementos simbólicos, de producción simbólica, a través de la oralidad, y es la oralidad quien de alguna forma lo va legitimando. Entonces lo veo como un espacio de legitimación de estas probabilidades de que siga su cultura existiendo y sus manifestaciones simbólicas, sobre todo interactuando inclusiva en otras manifestaciones culturales de la nación diversa. En este caso, ¿aún se puede seguir manteniendo el amor fino con la oralidad? Sí, claro. Y no solo el amor fino, ¿no? El montubio tiene todo un saber popular antiguo, desde la herbolaria hasta la comida, de la comida a sus prácticas cotidianas con la naturaleza. Es decir, un nombre a favor de la naturaleza, porque es un nombre muy arraigado a la naturaleza. Igual que el indio o igual que el cholo, es decir, nuestros nativos, nuestros originarios, siempre tienen esa implicación con la madre tierra, ¿no? Entonces, no solo que pervivirá el amor fino, pervive un pueblo que lo canta, que lo recrea y al que le asiste el derecho de siempre, de alguna forma, decir algo a través de este canto mayor del Montubio. ¿Considera usted que se sigue legitimando entonces la historia del amor fino precisamente en estas charlas, en estos talleres que usted viene desarrollando y que la hace hoy en Manta? Sí, hoy en Manta hay esa posibilidad de conversar con los autores directos del amor fino, que son los manabitas, que un poco afirmándoles desde la memoria oral esta sabiduría popular que de alguna forma los articula y los define como montubios en Manabí, pero también un poco conversando con ellos en esta tarde en la Feria del Libro, a la cual soy invitado por Ciudad Alfaro de Montecristi y por el Club El Quijote. Estoy invitado un poco para decirle a la gente desde el plano académico que si bien uno hace uso de esta sabiduría popular, es un poco para, de alguna forma, en la socialización, volverle a repensar esta memoria, que es importantísimo que la repiensen los propios montubios, porque no solo es el hecho de cantar por cantar la tradición, es cantar para, de afirmarse en su cultura, en su identidad, en su patrimonio, y decir de alguna manera, mira, esto somos, tanto somos, contamos ante una nación que debe responder también a nuestros propios derechos culturales, a nuestros derechos políticos, a nuestros derechos sociales y a nuestros derechos económicos, ¿no? Entonces es una manera, sí, legítima y esperanzadora de defender esos propios derechos. Ahora, en este proceso de investigación que usted ha ido realizando paulatinamente, ¿han habido cambios o repensamientos en cuanto al amor fino? Sí, por supuesto. Los más medios, de alguna forma, han sobresaltado la institucionalidad política, lo soslayó, lo invisibilizó, lo subsumió. Los medios de comunicación no pueden o no pudieron y no pueden aún observar de alguna forma por qué razón el montubio sigue cantando sus amorfinos, ¿no? Pero no obstante, los sujetos emergentes, los sujetos subalternos, se percatan que ahí hay toda una construcción de una identidad regional a la cual hay que responderle. Por ende, creo que este es un momento de resimbolización, de resignificación, de revaloración del amor fino como tal. No es solo el hecho de cantar por cantar, es decir, no es solo el hecho de decir, bueno, allá arriba en ese cerro hay un palo colorado donde pongo mi sombrero cuando estoy enamorado, u otros amorfinos que responden ante estas dictas de las cuales yo hablaba, ¿no? El hecho está en por qué razón el montubio sigue cantando el amor fino como un canto mayor, como un verso de desafío, como un verso de doble sentido. ¿En qué relaciones festivas o no festivas es cuando lo canta? ¿Qué hace que el montubio de alguna forma se subsuma en el amor fino? Porque si no tiene otra respuesta de corresponderle políticamente a la institucionalidad, entonces tiene esta manera de poderle decir a la gente a través de lo lúdico, satírico, burlón, mira, esto somos, tanto actuamos y yo creo que tienes que verme al otro siempre. Es como una especie de entrada en la otredad para que el otro lo mire, ¿no? Y lo reconozca y lo legitime. Bueno, y vamos a seguir nosotros legitimando entonces el amor fino y nos vamos a despedir de usted con un amor fino que nos pueda ofrecer en esta mañana. Muchas gracias. Como linda o como bella, te quisiera ver pasar por un pasamanos de estrella y un puente de cristal. Bueno, muchísimas gracias. Agradecemos por esos amor finos que se sigan legitimando y le deseamos mucho éxito en el taller que usted brindará el día de hoy en el Terminal de Manta a partir de las 2 de la tarde sobre la historia del amor fino. Muchas gracias, Laurita.